junto con el diputado nacional por el Frepaso, Darío Alessandro. Diputado Alessandro, muy buenos días. Buen día, bien, acá estoy viendo, yo quiero que Jabrán vaya a declarar al Congreso, pero no solamente quiero que vaya a declarar y a contar lo que él quiera contar, sino que quiero que se investigue de qué vive Jabrán, porque yo pago autónomos todos los meses y me cuesta un triunfo juntar la plata, por más que no tenga trabajo lo tengo que pagar igual, y quiero saber si Jabrán hace lo mismo. Bueno, tenemos la misma preocupación, estamos a raíz de las declaraciones de Jabrán el día domingo. Quedan muchísimos puntos oscuros, algunos de ellos no preguntados por los periodistas, y la gran inquietud nuestra, lo que queremos averiguar es qué forma de penetración tiene el Estado Jabrán para conseguir contratos absolutamente beneficiosos para él, renegociaciones siempre a favor de él y en perjuicio del Estado y la gente. Yo creo que hay que descubrir, seguir este tema para descubrir cuáles son las conexiones de Jabrán con lo más alto del poder, porque si no, ningún empresario común y corriente consigue los contratos que él consiguió, ¿no? Son un ciclo de contratos y todos tienen la misma característica, son de carácter casi monopólico, se triplicaron o cuantificaron las tarifas de depósito de cargas fiscales, de DNI, de cédula de identidad, de todas las cosas, y las consiguen todos hablar. Entonces, bueno, hay que poner la lupa más finita y ver bien esto. Diputado Alessandro, a ver si usted me puede aclarar algo, porque yo, con la explicación que dieron los justicialistas de por qué habían votado en contra de la citación a Jabrán, que en realidad ellos dicen que se estaba votando, ¿cuándo se iba a votar? Bueno, yo me perdí en el medio. Entonces me gustaría saber, ¿cómo estamos hoy? No, estamos, lo de ellos el otro día en la sesión fue un pretexto absoluto. Ellos lo que pretendían era que no se votara en el recinto, sino que se votara en la comisión que preside Toma, donde ellos tienen una amplia mayoría. Y eso no existe, porque si eso va a la comisión, lo ponen en un cajón y la gente no se entera nunca. Nosotros con Juan Pablo Cafiero decimos, pongámoslo en el recinto, que está toda la prensa, toda la opinión pública mirando, y les va a resultar más difícil negarse. Primero se negaron, con este pretexto semi-reglamentario, decir que correspondía que se vote en la comisión. Pero luego, al haber una presión tan grande de la opinión pública, que estaba pagando un costo político tan alto, hasta ahora, la última, que dicen que ellos en la sesión de mañana van a votar favorablemente que venga Jabrán lo antes posible, quizás el viernes de esta semana. Así que bueno, estamos todos esperando esa sesión del día de mañana. Bárbaro. Por otra parte, también siguiendo con el tema Jabrán, tanto usted como el diputado Juan Pablo Cafiero ratificaron una denuncia que pesa sobre Villaronga Furlong. Tenemos que ir a ratificar ahora a la mañana. Ajá. Un ratito tenemos que ir para tribunales. Nosotros hicimos una denuncia con Juan Pablo Cafiero y Franco Caviglia hace 15 días, donde planteamos que ha habido asociación ilícita y estafa en contra del Estado argentino en la constitución de la empresa El Cadasa. El Cadasa es la empresa que controla los depósitos fiscales en aeropuertos, donde hay una sociedad formada entre Villalonga y Furlong, que es una empresa vinculada a Jabrán, y la Fuerza Aérea. En lugar de ser la Fuerza Aérea, como dice la ley, el que tiene la mayoría y el poder de decisión, se invirtieron los términos y es el privado, es decir, Jabrán, el que controla absolutamente los depósitos fiscales. Y hoy nos volvió a citar el juez para ratificar y ampliar nuestra denuncia, así que a las 10 de la mañana tenemos que estar en los tribunales. Así que la asociación ilícita sería esa, que... La asociación ilícita sería una asociación entre Jabrán y nada menos que la Fuerza Aérea, dedicada a perjudicar al Estado, desde 1988 hasta la fecha. Ajá. ¿Y cómo se perjudica al Estado en esa asociación? Se perjudica de una forma, por los estatutos, esta sociedad del Cadasa tendría que ser de mayoría estatal y minoría privada. Mediante un acta reservada, que no se conocía y nosotros la dimos a conocer, se invierte en los términos y el Estado, que es el socio mayoritario, tiene un solo director y el privado, que es Jabrán, tiene dos. Entonces, el Estado, la Fuerza Aérea, el socio mayoritario, para pedir permiso para inspeccionar los galpones de la aduana en Ezeiza, le tiene que pedir 48 horas antes permiso al socio privado, que teóricamente es el socio minoritario. Imagínense, en esas 48 horas se puede producir cualquier cambio adentro de los galpones. Y si quiere ver, perdóneme, si quiere ver los libros de la sociedad, el socio mayoritario, que es la Fuerza Aérea, se los tiene que pedir con 5 días de anticipación a Jabrán o Villalonga Furlong. Ah, impresionante. Se ha desnaturalizado absolutamente lo que tendría que haber sido una sociedad mixta de mayoría estatal. Así está decidido, pese a tener el Estado la mayoría de las acciones, los que manejan, nombran el personal, los gerentes, la política de la empresa, es ese comité ejecutivo que maneja Villalonga Furlong. Yo no sé qué explicación va a dar la Fuerza Aérea pues yo no conozco ninguna sociedad comercial donde la minoría sea quien controla la sociedad, ¿no? Uh-huh. Además, digo yo, ¿no? Para sí. Esto ya está se puede demostrar porque, bueno, sí, es así, de hecho, no, sí. Consta en la formación de la sociedad. Se puede demostrar que llevamos el acta al juez la semana pasada, donde está formado este comité ejecutivo que altera las proporciones que tenían que ser. Mayoría de la Fuerza Aérea son mayoría de Villalonga Furlan, y estos requisitos absurdos de que la Fuerza Aérea, para entrar a los galpones, tiene que pedirle 48 horas de anticipación a Villalonga Furlan. Está todo escrito, firmado por un miembro de la Fuerza Aérea. Claro. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Sí. Usted va con eso y le muestra al juez Literas, sí. ¿No? Va y le dice, mire, acá está, esto es así, porque acá está firmado por la Fuerza Aérea, que esto, que lo otro. Ya está recontra demostrado. Ahora, ¿hay que empezar un juicio que va a tardar no sé cuántos años para que se deshaga esta nosotros, sociedad? Mire, estamos haciendo dos cosas. Por un lado esa, y por el otro, en la sesión pasada, y lo vamos a remarcar mañana en la Cámara, estamos pidiendo la rescisión unilateral del contrato del CADASA, por entender que se ha hecho esta maniobra en contra del Estado. Esto fue votado el miércoles pasado en la Cámara, y hubo 100 que votamos porque se rescinde el contrato, y 70 y pico que en el justicialismo, porque no se rescinda. Como se necesita 2/3 para que esto ocurra, no tuvimos el número suficiente. Pero estamos cerquita, estamos a 10 o 12 votos. Yo creo que, digamos, si seguimos con esta presión en la opinión pública, vamos a poder deshacernos del contrato con el CADASA. Bueno, a ver si hablamos el jueves, diputado Alessandro, espero que me diga que está todo, que Yabrán tiene que ir a... Ojalá termine de esa forma la sesión del miércoles. Diputado Darío Alessandro, muchísimas gracias. En contra de proyectos educativos que en la provincia se han llevado adelante con muchísimo esfuerzo y elaborados por los propios docentes. Esto se agrega a la rebaja salarial que padecimos durante todo el año 96 en manos del Poder Ejecutivo y en manos de decretos que el Poder Ejecutivo firmó, donde nuestro sueldo se vio reducido en al menos un 40% en las zonas urbanas. Hablamos del Poder Ejecutivo Provincial. Poder Ejecutivo Provincial. Uh-huh. Nosotros al Poder Ejecutivo Provincial esta pulseada del ajuste salarial se la ganamos. Se la ganamos en diciembre con un fallo en la justicia que determina la inconstitucionalidad de la rebaja salarial por un decreto haciendo uso de un artículo de la ley de remuneraciones. Ajá. María Eugenia, una pregunta. Cuando el Ejecutivo Provincial les reduce en un 40% los salarios a los docentes, ¿es una reducción temporaria? ¿Después dice que después se los va a devolver, que la provincia está en emergencia, o que se los reduce y se los reduce y nada más? Lo reduce en el marco de una emergencia económica que no es aprobada por la legislatura, es decir, que este marco legal no lo sustenta posteriormente. Uh-huh. Reduce la zona patagónica, que para nosotros era del 40% para todos los empleados estatales como base de zona desfavorable, digamos, y reduce después la zona diferenciada, que es de acuerdo a la zona donde está enclavada la escuela, tiene un pago diferenciado que va entre el 20% más sobre ese 40 hasta el 80%. Uh-huh. Nosotros perdemos realmente una parte muy importante de nuestro salario, sobre todo los compañeros que se desempeñan en las zonas más desfavorables de la provincia. Esto, como digo, se lo ganamos en la justicia en diciembre, pero además se lo ganamos en la legislatura, porque él había dicho que los decretos tenían vigencia por un año, que no en ningún momento nos dijeron que nos iban a devolver lo que nos descontaban, sino que duraba un año ese ajuste salarial y que a fin de año se iba a analizar la situación. Pero al llegar a fin de año, el gobierno provincial presentó un proyecto de ley por el cual los decretos de ajuste se ratificaban modificando la ley de remuneraciones. Esto también se lo ganamos. Uh-huh. Es decir, que la legislatura votó en contra de este proyecto. ¿Y entonces cómo estamos mayoría. Hoy? Y bueno, pero el gobierno de la provincia resolvió no hacer caso a esto y eso es lo que nosotros seguimos reclamando. El que nos pague, porque es nuestro, porque ya se lo ganamos en todos lados, y que nos tiene que pagar. Uh-huh. Pero a todo esto, que es nuestro salario, y que nosotros entendemos que en educación el salario del docente forma parte de la tarea pedagógica, se agregan todas estas otras reglamentaciones que son muy duras para la educación pública. Por ejemplo, teníamos nosotros talleres de apoyatura de actividades prácticas en todas las escuelas de enseñanza media y técnica. Esto es técnicas de estudio, computación, apoyatura para las ciencias exactas, talleres literarios, estético-expresivas, que habían permitido que, sobre todo chicos de escuelas que pertenecen a sectores con mayores conflictos sociales y económicos, vieran en la escuela la posibilidad de encontrarse con sus pares, y eso hacía que bajara el nivel de conflictividad dentro del establecimiento, sobre todo en lo que hace al aprendizaje y la disciplina. María Eugenia, ¿la sociedad neuquina cómo acompaña o no esta protesta de los docentes? La acompaña totalmente. Hemos tenido asambleas de padres en el día de ayer en casi toda la provincia. Estoy hablando de escuelas de barrios muy populosos y estamos hablando de asambleas que no bajan de los 200, 250 padres. Muchas asambleas, mucho apoyo. Tuvimos una marcha de casi 10.000 personas el día viernes, marcha de antorchas con toda la comunidad, en donde una gran parte de la marcha estaba compuesta por padres y alumnos. Y hoy tenemos una gran movilización donde vamos a ser acompañados por muchos padres, muchos trabajadores de otros sindicatos. Bueno, nosotros vemos que la comunidad realmente ha entendido que nosotros estamos luchando por defender la escuela pública, y que además decimos claramente, la Ley Federal de Educación es rechazada por todos, y es rechazada por estas cosas que provoca. Nosotros en la provincia exigimos que el gobierno de la provincia no la aplique, no la implemente a la Ley Federal de Educación. Junto con todos los compañeros a nivel nacional exigimos su derogación. Y acá en la provincia le decimos al gobernador que no la aplique. Esto es lo que estamos reclamando, esto es lo que vamos a ir a decir también hoy en la calle. Queremos que nos pague, pero queremos que derogue todas las normativas que han impuesto una pérdida de derechos, una pérdida de beneficios dentro del sistema educativo, y queremos que deje de aplicar la Ley Federal de Educación en la provincia. María Eugenia Figueroa, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, muchas gracias por tu información y tu opinión para Ciudad Banana en FM La Tribu. Bueno, gracias a ustedes y buenos días. Chao, buen día. Bueno, así, alguien consustanciado con los derechos humanos en nuestro país, como es Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio Paz y Justicia. Pérez Esquivel, muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. La verdad que un poquito indignados, podríamos decir, con esta actitud que tuvo Chirac así de último momento, ¿no? Bueno, sí, todos sabemos que Astiz es un asesino, y también sabemos que hay muchos asesinos sueltos, uh-huh. y algunos en cargos públicos. Uh-huh. Entonces, lo que dice el presidente Chirac no es ninguna novedad. Lo importante es que lo diga y que recuerde que no es solo las monjas francesas las secuestradas y desaparecidas en Argentina, sino son 15 ciudadanos franceses. Uh-huh. ¿Chirac hizo algún tipo de alusión con respecto a estas declaraciones que había aprobado el Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en Argentina? Bueno, no sé qué tipo de... Si hizo alguna declaración al respecto, ¿no? Ajá. Pero es muy importante que el Parlamento Europeo, que viene siguiendo la situación de los derechos humanos en Argentina y en otros países, se haya pronunciado sobre el caso argentino. Uh-huh. Creo que eso es lo importante. Y bueno, creo que el actual gobierno francés, todas sus decisiones son decisiones políticas. Uh-huh. De decirlo antes o después es lo mismo que lo que fue la colocación de la placa en la Embajada de Francia, ¿no? Donde habla debiera señalarse que todo lo actuado ha sido a través del terrorismo de Estado. Uh-huh. Y bueno, y también las connotaciones que eso tiene. Creo que las declaraciones del presidente francés en este momento no hace nada más que ratificar lo que los organismos de derechos humanos venimos trabajando durante muchos años, el derecho de verdad y de justicia. Lamentablemente, Astiz es un criminal suelto, como uh-huh. tantos otros. Pero es Esquivel, el hecho de que Chirac no haya dicho nada nuevo, digamos, ¿no? Y que, por ejemplo, teniendo en cuenta el lío diplomático que se armó entre el embajador francés y las autoridades de las Fuerzas Armadas con respecto a Astiz hace 2 años más o menos. Con Molina Pico, tal cual. Y que de repente, o sea, fue tan trascendente ese hecho y que de repente acá se tuviera un perfil tan bajo, ¿no? Con respecto a esto que usted decía, de no decir nada del terrorismo de Estado, propiamente dicho. ¿A qué se debe? Digamos, ¿son más importantes las relaciones económicas que otro tipo de relaciones entre los países? Bueno, creo que se debe a que en Francia cambió el gobierno. Una cosa era el gobierno socialista con Mitterrand, que tenía toda una política en derechos humanos, y otra cosa es el gobierno actual. Y esto responde a las decisiones que toman y a sus concepciones ideológicas. Uh-huh. Las cosas pasan por ahí. Ahora, que por lo menos el presidente francés no pudo obviar el problema, bueno, es una muestra clara de la preocupación que existe en la sociedad y existe en los organismos de derechos humanos de Francia. Uh-huh. ¿No? Que, por ejemplo, han interpelado al canciller. ¿Nos podés explicar de qué se trata esto del octavo y el noveno grado? Bueno, es uno de los ejes de la reforma planteada por la Ley Federal de Educación. Y desde hace muchos años tiene una fuerte crítica por parte de muchos sectores vinculados a la educación, porque con la aplicación del octavo y el noveno grado cambia totalmente el antiguo concepto de para qué servían algunos de los tramos de la escuela secundaria argentina. Uh-huh. Que tiene como eje, al margen de todos los errores y crisis y problemas de infraestructura que tiene, tenía como función no solo preparar para el acceso a la universidad y dar la cultura general que se supone que tiene que tener un adolescente, sino para algunas formas de trabajo. Lo más curioso es que la ley federal vino en nombre de preparar para el trabajo. Uh-huh. Pero con la aplicación del octavo y el noveno grado, se ve seriamente amenazada toda la estructura de la escuela técnica argentina. La escuela técnica, de algún modo, necesita cambios grandes, sobre todo de equipamiento. Uh-huh. Porque somos conscientes de que mucha de la tecnología que allí se usa está ya obsoleta. Pero en realidad era un ejemplo en el terreno mundial de cómo capacitar a un chico al mismo tiempo para la capacitación para un trabajo específico con título reconocido oficialmente. Para dar el ejemplo más sencillo, un gasista diplomado o un maestro mayor de obras tiene reconocimiento de la nación para ejercer su profesión. Y estas profesiones salían de las escuelas técnicas. Claro, al sacarle los 2 primeros años, en 3 años no se puede formar un técnico profesional. Uh-huh. Ahora, digamos una cosa, Florencia, este octavo y noveno grado no es pasar el primer y segundo año al nivel primario, digamos. O sea, se alarga el primario, pero con otros contenidos. Muy relativamente. Son otros los contenidos, por supuesto. Uh-huh. Aunque en la reforma de la provincia de Buenos Aires el octavo grado se parece muchísimo al séptimo. De todas maneras va a haber otros contenidos porque van a ser los profesores de media los que los den. Pero, por ejemplo, en el área de ciencias sociales, historia, geografía y educación cívica se fusionan y reducen horas, de modo que no es la sumatoria de las horas que tenía historia, geografía y educación cívica, sino que son menos. Uh-huh. Y por un problema laboral, inicialmente van a quedar los tres docentes, si hubiera tres, ¿no? Pero la reglamentación de la ley en la provincia de Buenos Aires dice específicamente que a medida que se jubilen o se vayan los docentes, el ideal es que quede uno al frente de esa materia que ahora se llama ciencias sociales. Uh-huh. De modo que en realidad baja la cantidad de horas específicas destinadas a la formación en asignaturas bien determinadas. Y todos los estudios científicos dicen que si bien es verdad que el chico necesita trabajar en áreas, es decir, tener una visión más global de la realidad, para hacer eso es necesario conocer muy a fondo cada una de las asignaturas. Es decir, que el trabajo en áreas no consiste en dar una idea general de todo, sino en trabajar en profundidad y coordinar. Claro. Desde ese punto de vista hay experiencias. Ahora, ¿cómo puede ser que se haya aprobado semejante reforma y en general con la gente que nosotros hablamos y, bueno, que está ligada íntimamente, que son profesores, que son pedagogos, que son licenciados en educación, no están de acuerdo con esto? Porque en realidad esta reforma no es aislada en la Argentina exclusivamente. Tiene que ver, por un lado, con la globalización de la economía, que hace que para países muy dependientes del exterior como el nuestro, haya un fuerte impulso a comprar la tecnología ya envasada, y que al mismo tiempo se da un proceso muy grande de desocupación, por lo cual las primeras tasas de desocupación se dan en el sector industrial. Uh-huh. Yo por eso hablaba de las escuelas técnicas. Claro. Pero también las artísticas van a sufrir el mismo problema, pero es más probable que se creen condiciones especiales para las escuelas artísticas. Uh-huh. Cosa que no va a pasar con las técnicas porque son muchas. Ahora, Florencia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras tanto? Digamos, esta reforma también se aplicó en Chile y hay intentos de aplicación en los distintos países de América Latina. En la Argentina es tal vez más doloroso porque pese a la enorme crisis de la educación, la cantidad de alumnos de la escuela media argentina es muy alta. Había un paso por la escuela media de un porcentaje de población realmente muy alto. Uh-huh. Bueno, yo creo que es muy importante que todos los sectores vinculados a la educación, no solo los docentes, sino también padres y alumnos, claro, peleen contra la aplicación de esta ley. Y en realidad el paro del lunes es el primer paro decretado por varios gremios que pide específicamente la derogación de la ley. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. La ley tiene un problema mayor, que es que no se está aplicando igual en todas las provincias. De hecho, aplicarse realmente se aplica en muy pocas porque es muy difícil aplicarla. Y entonces genera condiciones distintas que hacen que en algunos lugares la gente esté más movilizada y en otros menos. Pero el paro del lunes tiene, por al margen de pelear específicamente contra problemas muy serios de los docentes en algunos lugares, como paro nacional tiene el valor simbólico de pedir la derogación de la ley para todo el territorio. Uh-huh. Bueno, así que Todos aquellos que quieran que se cambie, que tengamos una ley de educación como corresponde, hay que acompañar entonces el paro del lunes 24 de la CETERA. Así es, de la CETERA y de otros gremios, porque yo, por ejemplo, soy de otro gremio. Ah, bueno. La Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, ajá, que también está en el CTA y que también pide la derogación de la ley desde hace mucho tiempo. Bárbaro. Florencia Elgorreaba, muchísimas, muchísimas gracias por esta opinión y por esta información para esta ciudad banana de FM La Tribu. Muy bien. Chao, buen día. Buen día. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Usted? Más o menos. ¿Más o menos? Cuénteme. Si me tengo que guiar por el espíritu de lucha, por esta decisión de la gente de trabajo de nuestro país, tengo que decir que me va bien porque... Bueno, porque acá hay una decisión incontrastable de pelear contra la indignidad, contra la injusticia. Si me tengo que guiar por las definiciones oficiales, tengo que decir que no me va tan bien. Para ser más claro, ayer en una asamblea que convocamos en las puertas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, investigadores, profesionales, técnicos y becarios, discutimos la situación del organismo y hubo resoluciones, que además son resoluciones contundentes. La primera de ellas es la de impedir que se consume el despido encubierto de 227 profesionales y técnicos, situación esta que involucra a todos estos compañeros por obra y gracia de una resolución firmada por el interventor del BEI. Digo despido encubierto porque el interventor se vale del artificio de un artículo, el artículo 11 del Estatuto de Nuestras Carreras, uh-huh, para declarar que el lugar de trabajo de estos compañeros no es apropiado para el CONICET, alegando que los directores de trabajo de estos compañeros no son miembros de la carrera del CONICET, de la carrera del investigador. ¿Cómo es esto? A ver, no, me parece que no entendí. Efectivamente, hay gente que no perteneciendo a la carrera del investigador científico y tecnológico, pero que trabaja en instituciones científicas, académicas y o universitarias, dirige a profesionales y técnicos del CONICET. Luego el interventor ha considerado que esto era una situación anormal, uh-huh, y por lo tanto les aplica el artículo 11. El artículo 11 del estatuto dice que si el CONICET considera inadecuado el lugar de trabajo de la gente en cuestión, tendrá 9 meses para conseguir un nuevo lugar de trabajo que a juicio del CONICET, en este caso del directorio, o peor aún, de la intervención, se ha considerado apropiado. En la práctica esto es, es una maniobra de despido encubierto. Uh-huh. Hay otra resolución en la cocina de la intervención que amenaza a otros 120 compañeros. Este es un aspecto. El otro aspecto es el que señalaban ustedes, que tras 4 años de gestión de este y el anterior gobierno, que a la sazón es el mismo, el menemismo, las vacantes, el ingreso a la carrera del investigador científico y tecnológico ha estado congelado en virtud de la aplicación de la reforma del Estado, etc. Muy bien, el interventor del Bello, posando de democrático y reformador de la situación del CONICET, estableció que se reabría el ingreso a la carrera del investigador, pero limitó este en 160 vacantes, contra 1.488 solicitudes de ingreso cruzadas por jóvenes científicos argentinos que suponían, con buen criterio, pero con vanas ilusiones, que el mérito académico, o el demérito académico en todo caso, era la única dificultad para ingresar al CONICET. Por el contrario, hay una política de ajuste que tiende a achicar al sector científico y tecnológico y que se evidencia con esta guillotina de 160 vacantes que prácticamente limita a toda una generación de jóvenes científicos a seguir aportando al desarrollo del conocimiento en el país. Uh-huh. La otra cuestión que la audiencia debería saber es que tras este barniz de democratización del CONICET, el interventor pergeñó una resolución por la cual se reglamenta el sistema de elecciones en el CONICET. Hay un decreto del Poder Ejecutivo 1661 que establece un procedimiento por el cual distintas instituciones, tales como la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, las universidades nacionales y los investigadores del CONICET, elegirían ternas de de candidatos para integrar el nuevo directorio, directorio que comenzaría a funcionar tras la intervención de Del Bello. Uh-huh. Ahora bien, cuatro de estos nuevos directores deberían ser elegidos por los investigadores. Pero estos cuatro investigadores surgen como producto de ternas en áreas del conocimiento, encuentra cuatro grandes áreas del conocimiento, y es el Poder Ejecutivo quien en definitiva se reserva el derecho de elegir alguno de los ternados. Se trata, en principio, de un método de elección indirecta que no deja muy en claro el procedimiento democrático. De todas maneras, la resolución establece un mecanismo que a todas luces es nulo de toda nulidad, inconstitucional por definición, y que presume un manejo fraudulento. El interventor designado por esta resolución a la máxima autoridad del comicio, que es el Tribunal Electoral, y no conforme con ello, ha designado a las autoridades de las cuatro mesas electorales. Considera el territorio de la nación como distrito único y establece como única sede del comicio la sede central del CONICET, en Rivadavia, 1917. Claro. Al mismo tiempo establece como norma el voto por correspondencia, siendo que el Código Electoral Nacional entiende al voto por correspondencia como una excepción de excepciones. Y al mismo tiempo establece la designación de una escribanía, que nadie conoce por ahora, que retendrá en concepto de guarda estos votos hasta el día del escrutinio. El escribano designado, que no sabemos quién es, se encargaría de trasladar los sobres al lugar del escrutinio, que serían contados los votos por estas mesas designadas por el propio interventor. Quiere decir que si en el camino se pierde o se agrega algún sobre, difícilmente tengamos posibilidad de reclamarle al Correo Argentino o a algún empresario telepostal de moda, ¿no? Ahora, Del Bello, por favor, dígame que por lo menos hay presupuesto para la investigación. Una buena. ¿Del Bello? Eso me lo pregunta a mí. ¿Del Bello le dije? Sí. Ay, disculpe. Sería bueno que le preguntaran a Del Bello. Sería bueno. Bueno, Girotti, perdóneme, le dije Del Bello. Bueno, Girotti, disculpa, primero, antes que nada, ahora sí, dígame por favor que por lo menos hay presupuesto para la investigación. Sí, hay presupuesto y le cuento de qué manera se maneja. El nuevo presupuesto que existe lo va a manejar una agencia de financiamiento creada a instancias del interventor del CONICET y actual secretario de Ciencia y Tecnología. ¿Una agencia de financiamiento nacional? Sí, uh-huh. Que va a estar dentro de la órbita y en directa dependencia jerárquica con la Secretaría de Ciencia y Tecnología. A tal punto es esto que es el propio secretario de Ciencia y Tecnología quien se arroga la facultad de designar a las autoridades de la nueva agencia. Y estas nuevas autoridades, a su criterio, dictaminarán a qué investigador le otorgan un subsidio para continuar investigando. Es asombroso que para el mecanismo de elecciones en el CONICET se proceda a todo un sistema oscuro, escabroso y supuestamente democrático, mientras que para crear una agencia nacional de promoción y financiamiento de la investigación y el desarrollo queda circunscripto a los deseos de un funcionario, el funcionario de turno, ¿no? Se tratan de 20 millones de pesos. ¿20 millones de pesos hay para investigación? Exactamente, pero que van a ser manejados por los funcionarios de turno. Es asombroso que, después de invocar la experiencia del sector científico y tecnológico en diversos países del mundo, en el famoso primer mundo, para no ir muy lejos, en donde los mecanismos de financiación no están sujetos a los vaivenes institucionales de los gobiernos, sino que mantienen una línea estratégica de financiamiento en la ciencia y a la tecnología, que no depende ni de los vaivenes institucionales, ni mucho menos de las internas sangrientas de los gobiernos de turno, como ocurre en nuestro país. Si mañana este señor es sacado del medio como peón en el tablero del menemismo y aparece otro peón, probablemente a Piacere otorgue otros subsidios a otras personas, y así sucesivamente hasta el hartazgo. Con lo cual, el manejo estratégico de la ciencia y la tecnología en nuestro país se convierte, en un negocio de 4 o 5 vivos. Girotti, ¿hay denuncias presentadas en la justicia con respecto a esto? Porque es un disparate total. Bueno, le aclaro. Ayer mismo, en la asamblea de la que mencionábamos, en la Asociación Trabajadores del Estado, la rama nacional CONICET de ATE, propició, por intermedio de los abogados de nuestro gremio, una impugnación, un recurso de impugnación, que ha sido presentado, y va a ser presentado, mejor dicho, con la firma de investigadores en la sede administrativa. Es un recurso administrativo, pero al mismo tiempo nos reservamos la acción en sede judicial, porque entendemos que este es un acto inconstitucional, nulo de toda nulidad. Y al mismo tiempo, el secretario nacional de nuestra Central de los Trabajadores Argentinos, el secretario general del gremio, Víctor de Llenaro, ayer mismo cursó una solicitud a todos los jefes de las bancadas parlamentarias, planteándoles la urgente necesidad de que se haga un pedido de informe por ante el secretario de Ciencia y Tecnología y eventualmente una interpelación al ministro de Educación para que explique algunas de estas cuestiones y otras que tendría que demostrar. Bueno, así está entonces el tema de la investigación en esta ciudad banana. Pero no queda ahí, ¿eh? ¿Qué? Que no queda ahí. No nos vamos a quedar simplemente en la denuncia. No. El 31 de marzo, el próximo 31 de marzo, nos hemos convocado en repudio al hecho de que 400 becarios van a quedar por fuera del sistema por decisión de este interventor. Nos convocamos a un paro con movilización todos los trabajadores científicos del CONICET. Y al mismo tiempo esta asamblea ha decidido que todo el sector científico y tecnológico aunar esfuerzos para que junto a los compañeros del Instituto Malbrán, que ayer cumplieron 100 días ininterrumpidos de paro, sí, y 90 días de permanencia pacífica en el instituto, los compañeros de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está a punto de ser intervenida, los compañeros del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que ya han sufrido los embates de la segunda reforma del Estado en la persona de muchos compañeros que han sido despedidos, del INTA, etcétera, tratar de lograr para la primera quincena de abril una demostración de todos los trabajadores de la ciencia y la tecnología en defensa de nuestro sector y con propuestas concretas, denunciando esta maniobra de vaciamiento de un capital que es patrimonio de la mayoría de los argentinos bien nacidos. Girotti, la movilización, el paro con movilización del 31, ¿la movilización es hacia dónde? ¿Desde dónde hacia dónde? Vamos a estar en la sede central del CONICET, Rivadavia 1917, a partir de las 2 de la tarde, y naturalmente allí la asamblea, que es soberana, definirá el destino de esa movilización. Suponemos que marcharemos a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero bueno, esto yo no lo puedo adelantar claro. En principio, es una decisión soberana de la asamblea. Carlos Girotti, muchísimas gracias por toda esta información y por su opinión en esta ciudad banana de FM La Tribu. Ok, gracias a ustedes. Buen día. En su poética, en el desarrollo verbal que explicitan. Muchas veces me olvido, yo contra el olvido, pero yo muchas veces me olvido. Verónica, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo es toda la sigla de hijos? Es hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Y el silencio. Es largo, es verdad. Está bien, bueno. Por eso decimos hijos, lo que pasa es que... Claro, pero es bueno que se sepa, ¿no? También de qué se trata todo esto. Sí. Verónica, contanos, hay una convocatoria para una marcha el domingo. Hay una convocatoria para la marcha del domingo. También hacemos adhesión a la convocatoria para la marcha del 24, que nosotros vamos a marchar con columna separada el 24 también. Uh-huh. Bueno, contanos lo del 23 primero. Sí. Bueno, esa es una convocatoria nuestra a una actividad que realizamos. Ya habíamos empezado el año pasado, nosotros habíamos realizado una actividad, más la marcha de antorchas. Habíamos salido de Plaza de Mayo, habíamos llegado a tribunales. Bueno, este año nosotros volvemos a hacer la marcha de antorchas con una concentración previa en Plaza de Mayo a las 19 horas. Uh-huh. Bueno, va a haber algunas actividades así de tipo artístico. Eso tiene que ver para No tiene que ver con lo que salió en por las dudas, por si hay gente que leyó página, no tiene que ver con las adhesiones de algunas figuras que salieron, porque aparentemente salen como si fuesen a tocar, o como si... No, son simples adhesiones. Ajá. A esta actividad. Pero te quiero decir, esto del 23 en realidad es para conmemorar el golpe del 23... Es en repudio al golpe militar, al último golpe militar. Uh-huh. Y nosotros levantamos los puntos de, bueno, la nulidad de las leyes de Vincería, punto final, los indultos, cárcel a los vecinos y sus cómplices, el desmantelamiento del aparato represivo, la libertad de los presos políticos y ninguna ley antiterrorista que avale el terrorismo de Estado. Ah, ¿ustedes tienen información sobre esta ley antiterrorista que anda circulando así muy por las tinieblas? Sí, anda circulando muy por las tinieblas porque esa era la intención. Claro, no, obviamente. A pesar de que aparentemente el 16, el 14 de abril se empieza a tratar un proyecto bicameral con el consenso de los tres partidos mayoritarios que son, PJ, FREPASO, UCR. Uh-huh. Pero hay diferentes tipos de proyectos, entre ellos, bueno, el que más se conoció, el que más se dio a conocer fue el proyecto del PJ, después salió uno consensuado, y que bueno, que principalmente creo que tiene participación de los dos sectores, pero de todos modos todo se había hecho bajo la complicidad de todos, supongo, o sea, bajo el no hablar de todos los legisladores. Y bueno, uno de los proyectos también incluía pena de muerte a las 4 o 5 horas de la acusación. Uh-huh. No, hay más o menos 7 u 8 proyectos en danza, y bueno, y finalmente aparentemente hay un tratamiento en abril, a mediados de abril. De este tema, de este la ley. Es, proyecto obviamente de ley. Que es con la excusa del terrorismo internacional de la AMIA y de la embajada. Sí. Pero nosotros tenemos aspectos y evidentemente apuntan a otra cosa. Ajá. Verónica, repetimos la convocatoria entonces para el domingo. ¿Dónde, a qué hora? Convocamos a las 19 horas. En Plaza de Mayo, concentración, marcha de antorchas más tarde, por la nulidad de las leyes y de los indultos, por cárcel a los asesinos y sus cómplices, por la disolución del aparato represivo, ninguna ley antiterrorista que legalice el terrorismo de Estado y libertad de los presos políticos. Verónica Lara, de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, lo dije todo. Te agradecemos esta información y tu opinión en esta ciudad banana. Muchas gracias. Chao, buen día. Chao, hasta luego. 88.7 MHz. La tribu, la banana. Radio Faquín. Señor automovilista, la corrosión es el peor enemigo de su auto. Recuerde cambiar el agua del radiador una vez por año. Visítenos y lo asesoraremos. Es un consejo de Lubricentro Rivero, Yatay 270. Una invitación para seguir con nosotros en el verano, los días sábados de 9 a 12. Dale, negro, presentanos. Con el mate calentito queremos compartir contigo 3 horas de música y noticias uruguayas y argentinas. La invitación es para recorrer juntos, por el mismo camino, también en el verano, los sábados de 9 a 12, aquí en La Tribu. Dale, Rada, seguí convocando amigos. ¿Creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Traiga su automóvil a Talleres Casteca y compruebe la diferencia. Benefíciese con nuestro público. Lo que no deben estar haciendo en estos años es pensar en el derecho que tenemos los usuarios de pagar tarifas razonables. Uh-huh. Porque si no, los poderosos siempre le imponen las condiciones a los débiles. Los ricos siempre le imponen condiciones a los más pobres. Y en realidad el Estado, este monstruo que la sociedad moderna ha creado, ¿para qué sirve si no es para equilibrar a los ricos con los pobres y a los poderosos con los débiles? ¿Para qué queremos Estado? ¿Para que le administre la riqueza a los ricos? Obviamente el Estado lo hemos tenido para que equilibre la fuerza, porque un pobre no puede defenderse de un rico directamente, necesita el apoyo de alguien. ¿Ese alguien quién va a ser? El abogado que él no tiene plata para contratar, debería ser el Estado, pero lamentablemente el Estado en estos años, supuestamente, para resolver problemas, ¿cómo encontrar la solución? Darle todo a los ricos. Y esto realmente está siendo intolerable. Diputado Mató, ¿va a salir hoy con el muñeco del teléfono y todo eso? ¿Van a seguir juntando firmas? Por supuesto. ¿Por dónde van a estar? Con más fuerza que ayer. Hoy voy a volver a estar en la misma esquina de Diagonal Norte y Florida, pero voy en las próximas semanas a recorrer todos los barrios de la ciudad. Yo les voy a acercar el cronograma con todo gusto para que ustedes le puedan difundir a los vecinos, al área donde ustedes tienen de llegada con su emisora, para que la gente no tenga la molestia de venir al centro a firmar. Voy a ir a todos los barrios dando la posibilidad, cerca de su propio domicilio, a los usuarios de firmar esto en contra del tarifazo. Diputado Enrique Matou, le agradecemos muchísimo este nuevo contacto con Paso Cebra, ¿eh? Al contrario, Sofía, el gusto es para mí. Que tenga buen día. Adiós. Chao.